te conocen mintiendo, tú eres feliz. Tú eres una fiera y engañas a todos con ese disfraz. Tú llevas puesto a un ángel y eso te queda muy mal. Estoy marcado por tu vida, me cuentas todas tus mentiras. Y en cuanto a ese disfraz se descubrirá y vas a quedar muy mal. ¿Por qué mientes? Pasa tu vida y mientes. Si mientes, ¿a dónde quieres llegar? ¿Por qué mientes? Pasa tu vida y mientes. Te burlas de todo. Si mientes, ¿a dónde quieres llegar? Entregué mi alma y mi corazón, nada recibió. Y pasa tu vida y pasa la mía, esto no va a quedar así. El tiempo será testigo, yo me reiré de ti. Estoy marcado por tu vida, hoy cuentas todas.